Y que Él hace reír y hace llorar. Da la muerte y da la vida. Y creó a la pareja, macho y hembra. Min nutfatin idha tumna, de una gota de esperma eyaculada. Wa anna alayhi nash'ata al-ukhra, y que a él le incumbe volver a crear otra vez. Wa annahu huwa aghna wa aqna, y que él es quien enriquece y quien empobrece. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, y es el señor de Sirio. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, y que él destruyó a los antiguos Ad. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى, y a los Samud sin dejar a ninguno. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ, y al pueblo de Noé antes. Ellos fueron más injustos y transgresores. Y que hizo que cayeran las ciudades que fueron puestas del revés. A las que las cubrió lo que las cubrió. فبأي آلاء ربك تتمارى, ¿qué dones de vuestro Señor pondrás en duda? هذا نذير من النذر الأولى, este es un advertidor del mismo género que los primeros advertidores. أزفت الآزفة, lo que ha de venir se acerca ya. ليس لها من دون الله كاشفة, nadie que no sea Alá podrá revelarlo. أفمن هذا الحديث تعجبون, ¿acaso os asombráis de lo que se os relata? وتضحكون ولا تبكون, y reís en vez de llorar. وأنتم سامدون, mientras estáis distraídos. فاسجدوا لله واعبدوا, postraos ante Alá y adoradlo.